En las alturas reinas, Dios, poder y dominio tuyo soy. En las alturas reinas, Dios, toda la gloria es para ti. En las alturas reinas, Dios, poder y dominio tuyo soy. En las alturas reinas, Dios, toda la gloria es para ti. tu kiria dara la dara dara ma cura la bara bara bara jotoro la baba. En él está la vida y la vida es la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Esta es la luz que resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla.